Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya llegó la hora de leer el capítulo número 2 de El Mensajero de Lois Lowry. Les recuerdo que es la tercera parte de la saga El Dador de Recuerdos. Así es que si no han leído o escuchado aún El Dador de Recuerdos y En Busca del Azul, les invito a que lo hagan. Los encuentran en la audioteca, que ya saben que están en mi página principal de Mastodon. Ahí tienen el link para llegar a la página. Pero bueno, siguiendo con lo nuestro, yo me encuentro aquí en la unidad de al lado de mi casa, un lugarcito también muy agradable aquí, viendo los carros de frente, pero con un montón de árboles y pajaritos arriba de mí. Y bueno, pues vamos a empezar a leer ya. Déjenme que me cambie de ventana. Y ahora sí, vamos con el capítulo 2. ¿Escuchaste lo que le pasó a Recolector anoche? Intentó regresar, pero no llegó muy lejos. Ramón y Mati, con sus cañas de pescar a cuestas, se dirigían a pescar salmones. Ramón rebosaba de excitación por las novedades. Mati se estremeció con las palabras de su amigo. Así que Recolector había sido atrapado por el bosque. Era un hombre jovial que amaba a los niños y a los animales pequeños, que sonreía a menudo y que contaba chistes ruidosos y subidos de tono. Ramón hablaba con el tono engreído de quien disfruta siendo portador de noticias. Mati apreciaba mucho a su amigo, pero a veces sospechaba que su nombre verdadero tenía visos de convertirse en fanfarrón. ¿Cómo lo sabes? Lo encontraron una noche en el sendero que pasa por detrás de la escuela. Después de dejarte, oí la conmoción. Les vi traer el cuerpo. Yo escuché el ruido. Bedor y yo pensamos que debía de ser un capturado. Cuando Mati llegó a la casa de la noche anterior, encontró al ciego preparándose para acostarse, pero escuchando con atención el suave duelo colectivo. Se trataba sin duda de un número considerable de personas que lloraban. «Hemos perdido a alguien», dijo el ciego con mirada triste, haciendo una pausa mientras se quitaba los zapatos. Se sentó en la cama, vestido con su camisa de dormir. «¿Debería llevarle un mensaje al líder?» Ya sabrá lo que ha pasado por el ruido. Es un duelo. ¿Debemos ir? Preguntó Mati. Por una parte lo deseaba. Nunca había asistido a un duelo. Pero por otra le alivió que el ciego hiciera un gesto de negación con la cabeza. Ya hay bastantes. Por el sonido debe de ser un grupo numeroso. Oigo por lo menos 12. Como siempre, Mati se quedó sorprendido por la agudeza de las percepciones del hombre. Él solo distinguía el coro de gemidos. ¿12? Preguntó y después bromeó. ¿Seguro que no son 11 o 15? Oigo por lo menos 7 mujeres, dijo el ciego sin darse cuenta de que Mati le tomaba el pelo. Cada una tiene un tono distinto y creo que hay 5 hombres, aunque uno es muy joven, quizá de tu edad. Su voz no es aún tan grave como será más adelante. Podría ser ese amigo tuyo. ¿Cómo se llama? ¿Ramón? Sí, creo que oigo la voz de Ramón. Está ronco. Sí, tiene tos. Toma hierbas para curarse. Ahora, recordándolo, Mati preguntó a su amigo. ¿Te uniste a las lamentaciones? Creo que escuchamos tu voz. Sí, había bastantes, pero ya que estaba allí, dejaron que me sumara a ellos. Pero con esta tos, mi voz no era buena. Solo me acerqué porque quería ver el cuerpo. Nunca había visto uno. Claro que has visto uno, y varios. Estabas conmigo cuando prepararon a su ministrador para enterrarlo. Y viste a esa niñita que sacaron del río cuando se cayó y se ahogó. Recuerdo que estabas allí. Quiero decir, un enredado, explicó Ramón. He visto un montón de muertos, pero hasta anoche no había visto a ninguno atrapado por las enredaderas del bosque. Mati tampoco, solo había oído hablar de ello. Los enredamientos ocurrían tan rara vez que había empezado a considerarlos como un mito, algo del pasado. ¿Qué aspecto tenía? Dicen que es espantoso. Ramón asintió. Sí que lo era. Parecía que al principio las enredaderas le agarraron por el cuello y apretaron con fuerza. Pobre Recolector. La sujetó para librarse de ellas, pero también le atraparon las manos. estaba totalmente enredado. La expresión de su cara era horrorosa. Tenía los ojos abiertos, pero los zarcillos y lo demás habían empezado a metérsele por debajo de los párpados y estaban también dentro de su boca. Pude ver algo enrollado alrededor de la lengua. Mati sintió un escalofrío. Era un hombre muy bueno, dijo. Siempre nos traía bayas cuando iba de recolección. Yo abría mucho la boca y él me lanzaba una. Si la atrapaba, se alegraba y me daba una ración doble. A mí también. Ramón parecía triste. Y su mujer ha tenido un bebé. Dicen que por eso se fue. Quería contarle a su familia lo del bebé. Pero no sabía lo que podía pasarle. ¿No había recibido advertencias? Ramón tosió de repente. Se inclinó hacia adelante y jadeó. Después se irguió y se encogió de hombros. Su mujer dice que no. Se fue una vez, cuando nació su primer hijo, y no tuvo problemas ni advertencias. Mati reflexionó. Recolector debería haber recibido una advertencia. Las primeras solían ser leves. Sintió una gran pena por el hombre feliz y amable que había sido tan brutalmente estrangulado y que dejaba dos hijos huérfanos. El bosque siempre advertía. A Mati no le cabía duda de ello. Había entrado muchas veces, pero siempre tenía cuidado. Si hubiera recibido una advertencia, incluso la mínima, no hubiera vuelto a entrar. El ciego solo lo había cruzado una vez para regresar al pueblo donde nació, cuando fue necesaria su sabiduría. Había vuelto sano y salvo, pero en el viaje de vuelta recibió una pequeña advertencia, un repentino y doloroso pinchazo procedente de lo que parecía un zarcillo diminuto. No pudo verlo, por supuesto, aunque más tarde dijo que había sentido cómo se le acercaba. Lo había notado con la clase de percepción que hizo que la gente eligiera Veedor como su nombre verdadero. Pero Mati, aún pequeño, le había servido de guía y había visto cómo el zarcillo crecía, se expandía, se afilaba, apuntaba y atacaba. No había duda, era una advertencia. El ciego no pudo entrar nunca más en el bosque. Su tiempo de regresar había terminado. Mati no había sido advertido aún. Una y otra vez había entrado en el bosque, recorrido sus senderos y hablado con las criaturas. Comprendía que por alguna razón él era especial para el bosque. Llevaba años atravesando sus caminos, 6 años ya desde aquella primera vez cuando, siendo aún un niño, abandonó la casa donde lo trataron con tanta crueldad. «No pienso entrar nunca», afirmó Ramón. «Después de ver lo que hizo a Recolector, no». «Tampoco tienes un sitio al que volver», señaló Mati. «Tú naciste en pueblo. Solo se van los que intentan regresar a algún sitio». «Como tú, quizá». «Como yo, pero yo tengo cuidado». «Yo no pienso arriesgarme. ¿Te parece bien que nos quedemos aquí?», preguntó Ramón, cambiando de tema. «No tengo ganas de alejarme más. Últimamente estoy cansado todo el tiempo». Después de pasear tranquilamente hacia el río, bordeando el campo de maíz, habían llegado a la herbosa orilla donde solían pescar juntos. «La última vez pescamos un montón. Mi madre cocinó una parte para la cena, pero había tanto que estuve picando de las sobras mientras jugaba con la máquina de juegos después de cenar». Otra vez la máquina de juegos. Ramón la mencionaba a todas horas. Quizás su nombre verdadero debía ser regodeador, pensó Mati. Se había decidido por fanfarrón, pero regodeador le pareció más apropiado. O alardeador. Estaba cansado de oír hablar de la máquina de juegos. Cansado y un poco envidioso. «Sí, aquí está bien», dijo Mati. Bajó con dificultad por la resbaladiza orilla hasta donde una roca, lo bastante grande para ponerse de pie, sobresalía del terreno. Los chicos treparon al amplio saliente rocoso y se instalaron en él para preparar sus equipos de pesca y lanzar sus sedales a los salmones. Detrás de ellos, Pueblo, silencioso y tranquilo, continuaba con sus quehaceres cotidianos. Recolector había sido enterrado esa mañana. Con el niñito jugando a sus pies, la viuda, que ahora acunaba otro bebé sentada en el porche de su casa, estaba rodeada de mujeres que le ofrecían consuelo, mientras bordaban y hablaban solo de cosas alegres. En la escuela, Mentor, el maestro, daba clases particulares a un travieso alumno de 8 años llamado Gaby, que había descuidado sus estudios para jugar y necesitaba ayuda. Su hija, Jan, vendía ramos de flores y pan recién horneado en su puesto del mercado, mientras coqueteaba y reía con los muchachos delgaduchos y tímidos que se paseaban por allí. El ciego, Bedor, se abría camino por las calles de pueblo, pasando revista a la población, calculando el bienestar de cada individuo. Conocía cada poste y cada cruce, cada voz, olor y sombra. Si percibía algún problema, hacía lo posible por remediarlo. Desde una ventana, el joven llamado Líder miraba hacia abajo y contemplaba la paz tranquila y jovial del pueblo, de la gente que amaba, de los que lo habían elegido para gobernarlos y protegerlos. Había llegado siendo niño, recorriendo el camino con grandes dificultades. El museo conservaba los restos de un trineo roto en una urna de cristal, con una inscripción donde se explicaba que aquel había sido el vehículo de llegada del Líder. Había muchas reliquias de llegada en el museo, porque cada persona no nacida en pueblo tenía su propia historia. Allí también se narraba la del ciego, cómo había sido transportado, medio muerto, desde el lugar en que fue abandonado por sus enemigos, con los ojos arrancados y ningún futuro en su lugar de origen. Las urnas del museo custodiaban zapatos, bastones, bicicletas y una silla de ruedas, pero el pequeño trineo rojo se había convertido en símbolo de valor y esperanza. Líder era joven, pero representaba ambas cosas. Nunca había intentado regresar y nunca lo había deseado. Este era su hogar, esta su gente. Cada tarde se asomaba a la ventana y miraba. Sus ojos eran claros, de un azul penetrante. Miró con gratitud al hombre ciego que caminaba por las calles. Más allá de la barandilla de un porche, pudo ver a la joven que mecía a su bebé en los brazos y lloraba la pérdida de su esposo. «Llora tranquilamente», pensó. Más allá del campo de maíz, pudo ver a dos muchachos llamados Mati y Ramón lanzando sedales al río. «Buena pesca», pensó. Más allá del mercado pudo ver el cementerio donde yacía el cuerpo destrozado de recolector. «Descanso en paz», pensó. Por último miró el lindero del pueblo, el lugar donde el sendero, envuelto en un sudario de sombras, se perdía en el bosque. Y más allá de las sombras pudo ver, aunque no supo distinguir lo que veía. Estaba borroso, pero había algo en el bosque que perturbó sus sentidos y le llenó de inquietud. Aún no podía decir si ese algo era bueno o malo. Aún no. En lo profundo de la espesura que rodeaba el claro, al filo del conocimiento confuso del Líder, una ranita verde comió un insecto que había cazado de un lengüetazo pegajoso y certero. Acurrucada, giró sus prominentes ojos en todas direcciones, buscando más insectos que devorar. Al no hallar ninguno, desapareció dando saltos. Una de sus patas traseras sufría una extraña rigidez, pero la rana apenas lo notaba. ¿Y qué les pareció? ¡Reapareció Jonás! ¡Por fin sabemos qué fue de Jonás! Yo estoy muy emocionada de saber de él. Pero bueno, pues mañana seguiremos escuchando esta historia, a ver qué nos cuenta la maravillosa Lois Lowry. Estoy emocionada. ¿A poco ustedes no? Pero bueno, cuídense mucho y espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde, pero sobre todo una mágica, mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. ¡Hasta mañana!